Conciertos pocos, pero buenos. Justamente el día de hoy, Museo de Arte del Salvador Marte, 7:30 p.m. Todavía tiene tiempo de llegar, seguro que están ahí. La entrada, un juguete nuevo. Estamos recogiendo ya para la Navidad. Ensamble de maestros, René Hernández, Alberto Caminos, Carlos Jiménez, Marcelo Márquez, Eduardo Figueroa y Yu Shi Wang. Así que esta es temporada 2009 de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Si usted está en la calle, ve en su carro, no tiene nada que hacer, está aburrido, disfrute de un concierto maravilloso en el Museo Marte. En la entrada, un juguetito. Usted pase ahí por el súper y compre un juguetito y entonces ya, seguramente podrá participar. Y entonces también teníamos por aquí lo de los miércoles de poesía, que será mañana, obviamente.